En ocasión del aniversario 56 del inicio de la dirección sobre la revolución mediante el Songun del dirigente Kim Jong-il, el cuerpo de consejeros económico y comercial acreditado en Corea visitó el día 24 la exposición cultural de Pyongyang. Los huéspedes recorrieron las fotos que recogen las imborrables hazañas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, sus obras maestras y otros libros coreanos. Además, vieron el video que muestra la voluntad revolucionaria del ejército y civiles de lograr sin falta la victoria final en la confrontación antiimperialista y anti-yanqui.